Andy sufriendo con dolor, desangrando en vena, por esa mujer que me dejó. Me quedé en silencio, sin pensar en nada. No podía creerlo, que a mí me pasara. Esa noche fría la encontré frente a su casa. Embrollo, ya él se muere, yo no lo cargo.